Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 14 de agosto. En 1951 nace en Quito el bailarín, actor, dirigente gremial, folclorólogo, Lucho Beltrán, fundador de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador Sarime, del cual fue su primer presidente. En 1984 muere en Quito el músico-compositor Víctor Baca, autor de los pasillos ¿Por qué sufres?, Te Obdulia, que se tocaron en Radio El Prado de Riobamba. Y el 14 de agosto de 2002 fallece en Cuenca el músico-compositor Carlos Farfán Prieto. Creó los pasillos Despojos, Acuérdate de mí y el Yarabí Vuelve, Vuelve, entre otros. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.